Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos a estas actividades que, en principio, pues estaban pendientes de desarrollarse de cara al próximo mes de octubre. Estamos hablando de la carrera popular de las nutrias pantaneras, que siempre, de manera tradicional, el último domingo del mes de octubre, este año hubiera caído el 25, pues se hubiera concentrado en esa localidad aproximadamente a unos 500 corredores para participar en una de las carreras populares pues más atractivas, ¿no?, podríamos decir, de toda Andalucía, al menos a nosotros nos lo parece. Finalmente, la situación en la que nos encontramos, bueno, pues ha impedido que se pueda desarrollar ese evento, como ha impedido también el que se puedan desarrollar otra serie de iniciativas que en el marco deportivo prepara cada año el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Ayer se comunicaba a los socios esta decisión. Nosotros vamos a darla a conocer también hoy con el presidente del club, con Luis Naranjo, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Luis Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues finalmente no ha habido manera, ¿verdad? Se ha tenido que adoptar esa decisión final. Ya se suspendió en su día la carrera de montaña, no hubo otra además, ¿no?, por la situación en la que nos pilló. No se han realizado las carreras escolares, que también se suelen llevar a cabo, ¿no?, durante este periodo, y lo que quedaba pendiente era la carrera popular, que esta era para octubre, pero no ha sido posible, ¿no? Pues no, la verdad es que no hay, porque viendo la situación como está y viendo lo que nos pasó en marzo, fuimos la última carrera que se suspendió por aquí, por Andalucía, y no queríamos que nos pasara en esta igual, después de la pecha de trabajar y el sacrificio que hacemos entre todos, y la gente, tenemos ganas y tal, pero es que estamos viendo que no va a poder ser, porque esto hay que empezar, si la hiciéramos había que empezar ya. Claro. ¿Y ahora para qué? Para que en octubre se ponga la cosa peor, bueno, que ya está viendo peor. Digo, pues no, fuimos los últimos, queremos ser ahora de los primeros, porque la carrera es en octubre, pues digo, pues antes de agosto quiero yo saber si vamos a hacerla o no. Ya se decidió que no, y nada, pues no hay vuelta de hoja, es que no se puede hacer nada. Hemos estado sopesando si hace algo local, si hace, pero es que no, como está la cosa, vamos, que todo el mundo pensaba lo mismo, tanto dentro del club como los allegados, y que no se puede hacer, Rocío. Así que decidimos no hacerla y ya está. Hubiera sido la 27, ¿no? Este año sería, sí, la 27 edición, que se dice pronto, 27, sí. 26 años ininterrumpidos, y este año por el maldito COVID, pues nada, pues como tantas cosas que no se pueden hacer en ningún lado, pues nada, pues nos tendremos que aguantar un año sin deporte amateur, nos aguantamos y ya está. Claro. Bueno, ha sido una decisión, imagino, que difícil, como también lo habrá sido para otros colectivos que han tenido que suspender sus actividades principales, pero es que no había otra manera, ¿no? Es lo que tú indicabas. En octubre, en otoño, todo indica que pudiera haber un rebrote, un mayor número de casos de personas afectadas por la COVID-19, pero es que ya ahora mismo estamos viendo en España, por ejemplo, pues todos esos rebrotes, todos esos casos que está viendo. Es que el escenario es lo que obligaba, ¿no? Sí, sí, esto no, ahora mismo no hay. Lo que sí te digo es lo mismo que le dije a esto en marzo, que no deberían de las federaciones, me refiero a las federaciones, no deberían de hacer lo que hicieron en marzo y lo que están haciendo ahora, porque nosotros la verdad es que podemos hacer la carrera. Sí. Pero te mandan una serie de requisitos de que eso es un, el que decida hacerla es un follón, porque al principio tienen que salir de, no sé si son de 10 en 10 o de 15 en 15, los avituallamientos que llevarlo de una manera, luego las duchas habría que hacerlo de otra, en fin, que yo creo que deberían de asumir la responsabilidad y decir, señores, no se hacen carreras populares y ya está. Si comprendo que los campeonatos y los que son profesionales, pues sí, pero las carreras que nosotros somos meros corredores populares, pues las federaciones deberían de decir, no se pueden hacer, no se pueden hacer, porque es que yo creo que todo el mundo lo está haciendo bien, ¿no? Que todavía no he visto ninguna carrera que se vaya a celebrar de aquí a septiembre, pero vamos, que habrá algunas que digan, pues sí los hago, y con el consiguiente riesgo que eso conlleva, ¿no? Pero yo creo que es mejor que las federaciones tomaran eso, ¡pum! No se puede hacer nada y no se hace, y no estamos en nosotros en esa coyuntura de que lo hacemos, no lo hacemos, este club lo ha hecho bien, el otro club no lo ha hecho bien, en fin, que yo creo que eso debería de partir de ahí. Luego, con lo que estás diciendo, pues claro, estamos un poquito cabreados porque no es esta carrera nada más, Rocío. Tuvimos que dejar, claro, en principio lo de marzo, que ya estaba todo preparado. Después, la que más nos ha dolido, unos más o menos, son las carreras escolares, que una fuera así en mayo y otra en junio. Que la realidad es que, aunque parezca mentira, ahí donde nos volcamos y la que más nos gusta. Sí. Hemos tenido que hacer tripas corazón, no hacerle ninguna, pues ya está, pues no se hace. Uh-huh. Tampoco va a pasar nada porque haga, pues que haya un año sabático, ¿no? El año que viene lo cogeremos con más fuerza y ya está. Claro, hombre, yo si te soy sincera, personalmente la que más he echado de menos son las carreras escolares, ¿no? Desde luego. Claro, claro. Cada uno en su ámbito. Pero claro, imagino que, por ejemplo, la que igual también a vosotros os ha fastidiado un poco más es la de montaña, porque es que esa estaba organizada, es que se iba a desarrollar el 14 de marzo y fue justo el momento en el que nos pilló ya el estado de alarma. O sea, que estaba todo preparado, ¿no? Sí, la de marzo fue, ya te digo, como he dicho antes, fuimos los últimos que la suspendimos, porque la carrera era un sábado, y nosotros la suspendimos el jueves, viendo ya que estaba la cosa como estaba, y precisamente ese mismo sábado fue cuando saltó el estado de alarma. Así que preparado, todo lo tenemos preparado allí, todo, es que estaba todo, hasta la parte de la sierra ya estaba limpia, que este año nos han pegado mis compañeros la pesa de limpiar las veredas. No te voy a decir que estaba balizado porque siempre balizamos el viernes, pero casi, las cajas todas preparadas, todos los regalos preparados, pero nada, tiene una cosa buena, que el año que viene todo ese trabajo no lo vamos a ahorrar, lo echaremos todo en la sierra, nos pondremos mano a la obra, ya si se pone todo bien, pues ya estuvimos hablando también de darle un limpiado a la sierra desde octubre, si se puede, pues le vamos a meter mano, pues nosotros más que nada para estar distraído con otras cosas, digo, pues mira, pues el campo está ahí, si tenemos tenemos el permiso y todo, pues nos volcaremos ahí. Este año no se puede hacer nada. Simplemente adelantar las cuatro cosillas que hay para el año que viene, sí, porque las piezas, pues, las tenemos ya metidas entre manos, nos vamos a ir a la sede desde que se puede ir, hemos estado 2 meses sin poder ir a la sede, pues ahora sí estamos yendo y estamos haciendo algún trabajito más para adelantar las cosas y ya está, no se puede hacer, no queda otra. Claro. Y las escolares, como tú decías, que sí que eran las carreras que se suelen desarrollar precisamente en ese periodo, ¿no? En mayo y en junio. Y son además también las carreras que permiten al propio club obtener algunos recursos económicos, ¿no? Para financiar después el resto de eventos deportivos que planificáis a lo largo de la temporada. Pues sí, la verdad es que allí en las pistas, como bien sabes, se junta mucha gente. Nosotros ponemos allí el pequeño amigo con los refresquitos y los filetes y de ahí pues sacamos más que nada para el año que viene que tengan los niños más regalos, porque eso va todo para las dos carreras esas, ¿no? Este año no podía ser, pues nada, pues el año que viene, pues, entre las cuotas y la poquilla lotería que se venda, pues se hará, y también ha pasado como la de montaña. Gracias a Dios tenemos los regalitos y esas cosas que damos todos los años, pues los tenemos allí apalancados para la próxima edición, ¿no? Lo que sí es que la próxima vez, no sabemos cuándo, porque esto no sabemos cuánto se va a poder hacer, y por lo menos la gente que se junta allí en las pistas no es lo mismo que aquí, aunque está aquello al aire libre, no es lo mismo, o sea, comer a mucha gente, pero si el año que viene va todo bien, vamos a cogerlo con unas ganas, vamos, que ni te lo imaginas, tanto la de montaña, que es la primera, como la de los niños, que si todo va bien, la de primavera va a ser, pero primavera, pero a primero, vamos, ya lo tenemos decidido, va a ser la de montaña, y seguido la de los niños. Hombre, Luis, así que el año que viene nos quejamos. No, un año largo. No sé cómo va a ser el año que viene, de tal manera hoy, porque esto va cambiando de un día para otro, ¿no? Lo que van anunciando los distintos dirigentes políticos y demás. Pero hoy decía el ministro de Sanidad y de Salvador Illa que la vacuna, probablemente habrá varias vacunas durante el primer trimestre del año. Lo que no sabemos es si ese primer trimestre del año será enero o marzo. Y claro, pues esto puede cambiar, ¿no? Puede cambiar el panorama con el que nos podemos encontrar, claro, de cara al año que viene, y a lo mejor hay eventos que se puedan desarrollar y hay otros que igual pues no, ¿verdad? Todo esto dependerá de cómo vaya evolucionando, claro. No, ya, hombre, si la vacuna está a mediados de, ¿qué te digo yo?, de febrero, otra cosa es que llegue a todo el mundo. Exacto, esto no se sabe. Sí, ¿no? Pero eso no se sabe cómo, aunque esté, cómo va a ser. Aquí, hasta que no haya vacuna, no se va a poder hacer la aglomeración esta que se juntan aquí 400, 500, 600 personas, porque vamos, es una irresponsabilidad, así que nosotros estamos a la espera. ¿Que se puede hacer bien? ¿Que no se puede hacer? Pues nada, pues nos esperaremos y el año es largo. Claro, por lo menos, si no se puede hacer la de marzo, pues haremos la de abril, si no, pues la de octubre Y si no, pues nada, pues habrá que aguantarse y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Es lo que nos toca ahora. La salud es lo primero, lo que yo digo. Así que lo demás es secundario. Lo que sí es cierto es que todos los eventos que desarrolláis vosotros desde el Club de Atletismo Illas Pantaneras, además que no tiene objeto que sea de otra manera, ¿verdad?, concentra un buen número de personas, un buen número de participantes que compiten, ¿no?, en las distintas pruebas, pero también un buen número de personas que acuden a disfrutar y a ver, ¿no?, y a acompañar. En el caso, por ejemplo, sobre todo de las carreras escolares, ¿no?, que está todo el graderío lleno de padres, y luego en el caso de la carrera popular de octubre, que está también, bueno, pues un buen número de personas, ¿no?, durante todo el recorrido, y bueno, 500 corredores, ¿no?, que se suelen concentrar también para el desarrollo de la actividad. Sí, aquí vienen gente de todos lados, como bien sabe, sí. 400 y pico se juntan, más los familiares, más este pueblo, que para las carreras, esta carrera especial que se vuelca a todo el mundo, porque ya tú has estado por allí, como se pone los alrededores del pabellón, que allí se puede juntar tranquilamente 1,000 personas. Así que sí, eso es otra de las cosas, que si se hace, nuestra carrera se caracteriza también por la clausura de la misma, así que se puede hacer con el 50%. Ahora tú haces la carrera y le dices al 50% como hay arroz y los otros no. En fin, que es un lío, es que anoche ya salieron allí ideas de todas clases, digo que yo, que no se puede hacer, ya está. Porque te hacen unas pautas que sí, unos que sí, otros que no, digo que yo, lo más sensato es no hacerla, ya está. Es verdad que la mayoría estaba de acuerdo de que no, pero no que no querían dar brazos a torcer algunos, que yo, que se puede hacer algo más pequeño, algo más chico, pero yo creo que lo más sensato es, como hicimos en la de montaña, es no hacerla y ya está. Claro, bueno, no hay huerta de hoja. Es que son distintas cosas que hay que poner sobre la balanza. Primero, que es muchísimo trabajo adaptarse a la normativa, a lo que te exige y a lo que se puede hacer y lo que no ahora mismo en estas circunstancias. Y segundo, la responsabilidad también que conlleva, ¿no?, organizar un evento de estas características por lo que pueda ocurrir. Eso es hombre, algo que claro, incluso se queda, ¿no? No, hombre, tú suponte que aquí hacemos nosotros la carrera y por H o por B viene alguien contagiado y se informa aquí el cacao, pues ya las nuchas pantaneras son los responsables, así que ya tanta fama que tenemos ya sería todo al traste, ¿no? Pues eso tan pesado también hay que verlo. Claro. La responsabilidad recae no, como yo dije anoche, no en mí nada más, sino en todo el club, ¿no? El club no somos la directiva que ahora mismo está, el club tiene ya un nombre y eso hay que llevarlo para adelante, así que no se puede hacer, pues no se hace y ya está. Que nos da mucho coraje, pues sí, pero yo creo que a los que no hayan podido hacer otras cosas del colectivo, como has dicho tú antes, lo de el maratón, la Semana Santa, los gamones, pues fíjate, la feria que no se va a poder hacer, pues nada, hay cosas más importantes, como lo que la gente le daría más importancia que a una simple carrera, vamos, que no deja de ser una simple carrera. Gracias a Dios siempre queda, desde que nos han dejado de salir poquito, pues mira, es cierto que ahora vemos más gente corre que nunca. Si hiciéramos la carrera, yo estoy seguro que se cerraría el plazo antes que ningún año, porque la verdad es que la gente ha hecho mucho deporte y ha seguido y se le ve. Yo salgo todos los días a andar y a correr y veo muchísima gente. Y mucha gente me pregunta, ¿qué se va a hacer ahora que estoy bien, que no estoy bien? No se va a hacer. ahora que estoy bien no lo va a hacer, ¿no? Claro. No, pero yo siempre le digo lo mismo, tiene otro año más para seguir, así que... Bueno, de tal manera, lo que tú decías antes, una mayor implicación por parte de las federaciones, por parte de las autoridades competentes en el marco deportivo, no hubiera venido mal para que ellos asumieran decisiones de esta índole y no tuviera que quedarse en el marco de los clubes, ¿no? El tomar este tipo de decisiones, porque bueno, es complejo. Esto es un reflejo de realmente de lo que está pasando en todos los niveles también, ¿no? Se está dejando a las escalas inferiores el que adopten las normas, el que tomen las decisiones finales últimas. Y eso, bueno, pues a veces es difícil, ¿no? Claro, pero eso es lo que te he dicho al principio. Si ellos toman la decisión que para algo están, pues nos quitan un peso de encima. No se hace, pues no se puede hacer, como la de montaña que estuvimos llamando. Sí se puede, hasta última hora la podíamos haber hecho, pero con esas condiciones, claro, ¿cómo vamos a hacer una cosa de esas para lo que hemos hablado antes? Para que la responsabilidad, eso sí, tú la puedes hacer, la responsabilidad tuya. Ahí está. Eso no, pues entonces tú te quitas de lío, mandas una circular a todos los clubes, que para algo estamos federados y pagamos nuestras cuotas anualmente. Señores, el deporte amateur no se va a poder realizar. Y está, nosotros lo acatamos, unos lo acatarán mejor, otros peor, y está, pero nos quitan de lío. Sí, la podéis hacer, y ya nos dejan en la duda de si lo hacemos, salimos del paso, si no lo hacemos. Así que yo creo ahí, ellos lo que quieren es, las federaciones ya se está viendo que lo que quieren es, mientras más afiliados mejor, pero luego, cuando ha salido un problema de esto, no quieren saber nada. Los afiliados como si no estuvieran. Solamente cuando salieron, nos dejaron salir un poquito, cuando terminó el confinamiento, sí, ellos sí dieron un paso adelante, el que estaba federado podía ir a correr por la mañana, por la tarde, ahí sí, ahí se pone la medalla, pero para sacar las cosas adelante, no, ahí no. Así que ellos saben muy bien cómo yo pienso, porque yo ya he hablado bastantes veces con las federaciones y estamos federados porque no queda otra, tenemos que estar federados, si no, no podemos hacer las carreras, si no, pues, te lo digo sinceramente, no estaríamos federados. Luego me escucharán, sí, sí, porque esto llega a todos lados y dirán otra vez están narado dando por saco, pero vamos, que me da igual. Bueno, pues eso, de eso se trata también, ¿no? De aceptar las críticas y de intentar además también paliar la situación tan excepcional en la que nos encontramos todos. Y bueno, estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Que en esta pandemia nos hemos encontrado, claro, a muchas personas que han estado a la altura de las circunstancias y otras que no tanto. Y eso pues se ve en el trabajo diario de cada uno, ¿eh? Tampoco hace falta mucho más. ¿Qué te iba a comentar, Luis? Las carreras que no se han podido llevar a cabo por parte de las Nutrias, pero también yo quiero recordar otras carreras que no organiza las Nutrias Pantaneras, pero que está ahí y que siempre el club está ahí dando apoyo. Por ejemplo, la carrera de la asociación Dame Tu Mano del cáncer, que este año tampoco se ha podido hacer, casi una lástima, ¿no? Y que ha dejado además sin recursos al colectivo que vosotros también contribuís con ellos, siempre pues colaboráis, sí, ¿no? Ahora que lo dice, pues sí, ya se me había ido un poquillo. Antes de, creo que fue en diciembre o a primeros de enero, me llamó la nueva junta directiva de Dame Tu Mano y ya habíamos quedado para mantener. Le dije que me dejaran respirar un poquito para, como estábamos liados con la carrera de montaña, le digo, pues cuantito terminemos la carrera de montaña, nos reunimos y ya la montamos y decidimos cómo se hace, porque ellos, como son nuevos, digamos, pues no sabían el recorrido, querían que nosotros le montáramos el recorrido este año, si hacerle el sábado por la tarde, el domingo, en fin, que eso también estaba planeado, así. Otra cosa más que teníamos ahí que no se ha podido hacer. Y bueno, y la de Adisica creo que también se queda a las puertas, ¿no? Ya que estoy recordando yo la caminata en este caso. La de Adisica también la suspendieron una semana antes, sí, sí. Sí, porque yo creo que ya uno de los directivos nos había pedido los petos y todo, para que nosotros todos los años le dejamos los petos, las mesas y tal, y una semana antes nos dijeron que no la iban a hacer, así que esa también se quedó a las puertas, otra cosita menos. Exacto, y es que bueno, realmente el Club de Atletismo Nutrias Pantanera tiene su actividad con sus iniciativas que organiza cada año, pero además todas las carreras que hay en Ubrique colabora con ella, ¿no? Ya sea de carácter social, de carácter solidario o dentro del marco incluso institucional, ¿no? Corre la carrera de la mujer y demás, en todas el club de una manera u otra está, ¿no? Sí, sí, como bien dice, en la de Dame Tu Mano, en la de Adisica ayudamos como podemos, en el Pentalo también estamos con nuestro amigo Juancri, en fin, que nosotros donde quiera que nos llaman, hoy estamos. Bueno, como bien sabe, nosotros luego, cuando hacemos la nuestra, necesitamos casi un centenar de personas, exacto, de voluntarios, así que el voluntario que está en Adisica, pues nos pide una mano, el que está en otro lado, pues también, así que claro. Esto es... Yo te ayudo hoy, tú me ayudas mañana, así que, como bien dice, pues estamos en todo lo que nos llaman, estamos. Esto es voluntariado puro y duro, ¿no? Y esa es la red de voluntariado, ahí. Como funciona en Ubrique, que funciona muy bien, ¿no? Exacto, exacto. También eso de menos, que debería de haber algo a fin de un voluntariado, pero oficial. No, yo te ayudo a ti, tú a mí, no. Porque quiera colaborar en todo, si eso se coordina bien, ya no sé si se le propuso al patronato o no, está la idea ahí. De hacer un voluntariado, pero oficial, porque quiera colaborar y colabora con todas las carreras. Bueno, no carreras nada más, ¿eh? Con cosas que se hacen en el pueblo. Claro. Tanto deporte como culturalmente, pues debería de haber, que yo creo que se va a montar. Más tarde o más temprano se montará, porque el pueblo de Ubrique, ya sabes cómo es, solidario al máximo, así que... Solidario y activo al 100% también, ¿eh? Sí, eso es lo que más se echa de menos, porque es que yo creo que un pueblo como Ubrique, con tantas actividades, los hay en pocas provincias, ¿eh? Como yo te digo, que en ninguna. Porque todo el que viene de por ahí dice que aquí en Ubrique toda la semana hay algo. Cuando no hay una carrera, hay un concierto, cuando no hay está la banda música, cuando no los cuadros, en fin. Esto es, Ubrique se caracteriza por eso y este año lo estamos echando todo de menos. Totalmente. Porque aquí es. Totalmente. Al que le gusta movernos, nos movemos en todos los ámbitos. Este año tenemos como una especie de bajón porque se ha ido todo. Pues sí. Nos hemos quedado sin nada. Y bueno, pues está la cosa muy reducida y no hay actividad prácticamente, ¿no? Es que no puede ser de otra manera tampoco, ¿no? No es que nos estemos quejando, pero sí que se echan falta. Claro, ¿verdad? Pero es que no puedes montar nada, Rocío, porque ya está viendo que con nada que monte hay una aglomeración de personas. Así que el mismo ayuntamiento le gustaría montar cualquier cosita, pero es que no se puede hacer. No se puede hacer por nada, como he dicho antes, ya lo he dicho 40 veces hoy, que nos tenemos que aguantar y ya está. Y ya tampoco más. Oye, Luis, tú sabes, por ejemplo, me comentabas antes, ¿no? Vosotros ahora, en el mes de julio, ya se anuncia la suspensión de la carrera popular, que es en octubre. ¿Sabéis de carreras que de aquí a octubre se vayan a llevar a cabo dentro de este mismo marco amateur? Pues la verdad es que tendría que ser un vistazo. Yo ahora mismito había una que coincidía con nosotros, que todos los años coincide, que es la del Genal, que es la que más llegados tenemos nosotros, que también van, esa sí la ha suspendido. Luego por aquí cerca, en esa fecha sí la había, en Jerez, en Cádiz, pero ahora mismo no sabía decirte yo si se van a hacer o no. Yo apostaría de que no, sí, porque esto también es, ¿cómo te digo? Que la gente está como esperando a ver lo que hace la anuncia, a ver lo que hace tal carrera. Y esto es una bola que a lo mejor, ¿qué te digo yo? Pues dos semanas antes, siempre de Ubrique es la de Marchena, por lo mismo de Marchena, y dice, pues mira, pues en Ubrique la suspendió, en el Aral también, y eso así. En el momento que se hagan cuatro o cinco carreras, la gente ya dice, venga, pues si la han hecho aquel, pues tú sabes esto cómo funciona. Sí, efectivamente. Fulanito la ha hecho, pues nosotros también la podemos hacer, esté bien o esté mal. Pero yo creo que mientras más se suspendan, mejor, porque es que vamos a salir ganando. Claro que sí. Hay como una especie de efecto dominó también, ¿no? Si sí, exacto, se van cayendo unas, se caen todas. Claro, claro. Es que si se está suspendiendo carreras ya muy contratadas y de miles y miles de personas, como la 101 que se suspendió en su día. Bueno, se le cogió el homenaje de la Legión, que también sería sobre en octubre o un poquito antes. Creo que también la ha suspendido. En fin, yo creo que va a haber pocas carreras. Si te digo la verdad, las cuatro o cinco carreras que pueda haber serán gente de empresas. Yo creo que los clubes somos más solidarios para esas cosas. No, tampoco nosotros estamos aquí para ganar nada. Claro. Pero a lo mejor alguna empresita que esté por ahí que se dedica a eso y dice, pues yo llevo ya cuatro, cinco, seis meses sin ingresar nada, hago una carrera ahora que está todo el mundo lampando, pues lo mismo, pues se arriesgan y las hacen, ¿no? Pero yo creo que los clubes vamos a hacer poca cosa. Claro, la responsabilidad desde luego es lo principal, ¿no? Y es lo más importante. Claro, claro. Y un club sin ánimo de lucro, bueno, que tiene el enfoque que tiene como el de las nutrias para entrenar, no puede asumir una situación de estas características en el sentido de la responsabilidad, ¿no? La empresa privada que tenga sus seguros también, que tenga, en fin, toda lo que es la logística que se requiere para organizar este tipo de eventos, que se quiera arriesgar como iniciativa privada, pues bueno, ahí está cada uno, ¿no? Libremente, que haga lo que quiera. Pero claro, claro. La responsabilidad de un club como el de Anutria, pues es diferente, ¿verdad? Muy diferente, Rocío, la verdad. Claro. Nosotros somos aquí cuatro o cinco amigos que nos pegamos una pecha a trabajar para que la gente disfrute, como quien dice, y no nos vamos a arriesgar aquí por un gusto a tener un disgusto, ¿no? Nunca me he dado un dicho. Así que... Muy bien. Nada. Bueno, ¿qué estáis haciendo mientras, Luis? Me decís que ahora os estáis reuniendo ya en la sede por fin, que habéis tenido también unos meses sin poder reuniros. Y bueno, pues quitando la espinita de todo lo que nos ha podido organizar, planificando de cara al próxima temporada, ¿no? Pues exacto, en esto nos estamos dedicando. Nos vamos allá a la sede, tenemos allí nuestra tareita. Un día hacemos una cosa, otra otra. Ahora salen muchas ideas, porque como va a ser un año un poco largo, pues ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro? Nosotros lo hemos suspendido todo, hasta la comida de convivencia que teníamos cuando terminábamos el acto, que sería ahora últimos de julio, siempre lo hacemos, pues esa también se ha suspendido, porque nos vamos a juntar, nos juntamos ahí 40, 50 personas, no, tampoco lo vimos eso bien. Así que lo que hacemos es, tenemos nuestro salón allí y nos vamos 5, 6 o 7, siempre hay alguien allí que hace algo. Y nos estamos entreteniendo, menos mal, porque si no, Claro. Nos aburriríamos nosotros, que estamos acostumbrados a estar en un sitio, en otro, Mm. Oh, nada, nos salimos, hacemos nuestro poquito de deporte, cada uno por un lado, porque tampoco ya nosotros, tú sabes que nos juntábamos antes 14 o 15, no íbamos a andar por ahí, pues hasta eso hasta eso lo estamos haciendo con tres para un lado, cuatro para otro, y el que no, la mayoría solo. Así que, nada, un año que va a ser un poquillo largo y ya está. Un año largo y raro, ¿no?, que estamos teniendo todo, la verdad. Y que raro, sí. Raro, sobre todo raro. Largo, a mí se me está haciendo largo, ¿eh? Yo no sé, Luis, a ti. Largo se lo está haciendo. Sí, es verdad, muy largo ya. En fin, decisión adoptada por el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, comunicada ayer a sus socios la suspensión definitiva de la carrera popular de las Nutrias que hubiera tenido lugar en el mes de octubre y que se suma también pues a esa cancelación de la ruta de los aljibes, a la cancelación de las carreras escolares y de toda la actividad que desarrolla, ¿no?, de cara al público el Club de Atletismo Nutrias Pantanera. Luis Naranjo, te agradecemos el que nos hayas atendido y el que hayas informado a través de la mañana de Radio Brique. No sé si quieres añadir algo más para finalizar. Pues daros las gracias ante todo y decirle a los corredores del pueblo que se aguanten un poquito, vayan entrenando más y que no ha sido por gusto, que yo creo que no lo sienta, el 90-99 lo va a entender. Así que vayan cogiendo fuerza y para el año que viene nos veremos, como siempre. Así que otra cosa no le puedo decir. Me cuesta hasta trabajo decírtelo, pero es que no se puede hacer otra cosa. Así que a entrenar. El monte está ahí, al que le gusta el monte, y el que no, por la carretera, es larga, así que a entrenar. A entrenar, que tendremos oportunidad de lucirnos el año que viene. Eso es. Luis Naranjo, presidente del Club Atletismo Nutrias Pantanera, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la mañana. Nada, muchas gracias a ustedes.